estando solo en mi cuarto, acomodando mis cosas, pensando en ti. En el día que nos dejamos, sin motivos ni discusión, solo fue un común acuerdo entre tú y yo. Revisando un día mis cosas, encontré una carta. Ya le la recordaba cuánto me amabas. Ya ha pasado mucho tiempo desde aquel día en que te fuiste tú. Y hoy te veo tan hermosa, no has cambiado en nada. Tú me miras tan sonriente con brillo en tu cara. Verte y no poder tenerte, ay, me dañas. Ay, como quisiera revivir y volver contigo a ser feliz. Si al dejarnos fue un acuerdo y no fue por nada. Te quiero y traté mucho tiempo de ocultártelo. Porque te quiero, me tiraba en la cama y me imaginaba que estabas de nuevo. He sufrido bastante por ser un cobarde y no decir que te quiero. Te quiero, que ni tú te imaginas cuánto estoy sufriendo. Porque te quiero. Que te tengo enfrente, no quiero perderte. Ay, volvamos de nuevo. El Titi de los Buitres, las enamoradas, los buscados, el de San Roque, los someteros, la dame, dame, los callejeros, las tremendas, chamulleras, Patricios, buen figura, Romy, la sonrisa. Me miras tan sonriente con brillo en tu cara. Verte y no poder tenerte, ay, me dañas. Ay, como quisiera revivir y volver contigo a ser feliz. Si al dejarnos fue un acuerdo y no fue por nada. Te quiero y traté mucho tiempo de ocultártelo. Porque te quiero. Me tiraba en la cama y me imaginaba que estabas de nuevo. Cosa, volvamos de nuevo, amor.